ojos tan bellos que alumbran tu rostro y mi ser. Mirada serena en la noche, un amanecer. Diamantes preciosos robados del mar parecen al cielo llegar. Y cuando te enfocan te invitan a soñar.